Hola, me llamo Fátima y tengo 8 años. Yo nací en España y mis padres son marroquíes. Si quieres conocer más la cultura musulmana, escucha este programa en Onda Merlín, www.omcradio.org. Hoy tenemos con nosotros a uno de los arabistas españoles más relevantes de nuestro tiempo, Pedro Martínez Montávez. Ha estado implicado en diversas universidades como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Sevilla. Es actualmente profesor emérito en la Universidad Autónoma de Madrid, donde además ha sido vicedecano y rector, así como director del Departamento de Árabe e Islam del Instituto de Estudios Orientales y Africanos. Es miembro de la Academia de la Lengua Árabe de Amnán y ha sido presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Palestino. Su trabajo se ha centrado en el campo del pensamiento y la literatura árabe contemporáneas, terreno en el que ha sido precursor dentro del arabismo español, más centrado hasta entonces en el estudio del legado andalusí y en la lengua árabe como lengua clásica. Pedro Martínez Montávez ha sido crucial para dar a conocer al público hispanohablante a autores contemporáneos como Naguib Mahzoub, Nizar Kavani y Ahmud Darwish, y otros muchos. Es autor, entre otras obras, de Poetas Palestinos de Resistencia o El Reto del Islam. ¿Por qué se interesó por el mundo árabe? Pues yo al principio no estaba muy interesado, pero cuando ingresé en la Facultad de Filosofía y Letras hace ya muchos años, se podía elegir entre lengua griega o lengua árabe. Yo había estudiado lengua griega en el bachillerato y se me daba bien, pero el árabe me atrajo porque era una cosa nueva, imprevista para mí, y me matriculé en árabe. Y tuve la suerte de seguir la asignatura de lengua árabe con un profesor que me atrajo muchísimo, que me cautivó, como explicaba las cosas, y ese fue el motivo principal para que yo me dedicara a los estudios árabes. ¿Qué es para usted el Islam? Pues para mí el Islam es fundamentalmente una visión del mundo y una visión de la existencia humana y de las relaciones, de la relación del ser humano con la divinidad y de los seres humanos entre sí, tanto individual como colectivamente. Algo más que una estricta religión. Y creo que precisamente tengo esa creencia o esa idea porque yo pienso que el Islam en sí mismo es justamente eso, una visión del mundo. No se restringe únicamente a unos preceptos ni a una doctrina, sino que es una visión del mundo y un intento de explicación de la relación de los seres humanos entre sí en el contexto individual y a nivel social, a nivel colectivo, y una clase de establece unos principios de relación del ser humano con la divinidad. Eso es para mí fundamentalmente el Islam y, por tanto, repito, va más allá de lo que en principio podemos pensar que es una religión en términos estrictos. Bueno, era una pregunta muy, muy general, ¿no?, para decir así en dos palabras, ¿no?, ¿qué es para usted el Islam? Ahora, Rabat, quería hacerle otra. Muy bien. ¿Qué diferencias principales ve usted entre el mundo cristiano y el mundo musulmán? Pues yo, en principio, por lo que podríamos decir de visión de la existencia y de visión de la relación del ser humano con la divinidad y de los seres humanos entre sí, no veo en principio diferencias notables. Me parece que son mensajes bastante próximos y bastante parecidos, entre otras razones porque ambos, el Islam y el cristianismo, son dos religiones que se consideran reveladas, es decir, han recibido el mensaje de Dios. Y entre otras razones también porque buscan seguramente y tienen propósitos muy, muy, muy parecidos, la solidaridad entre las personas, la caridad, el bien común. Entonces, en ese sentido, no veo grandes diferencias entre ellos. Sí es evidente que hay cosas muy concretas que las separan y las distinguen radicalmente, y es todo aquello que en el cristianismo tiene el carácter de creencia dogmática, de algo que se acepta fundamentalmente por fe y no por razón, como por ejemplo el dogma de la Trinidad. Este tipo de creencias pues no existen en el Islam. El Islam es bastante menos dogmático que en ese sentido que el cristianismo. En el Islam es absolutamente imposible mantener esta idea de la Trinidad divina, porque Dios, Allah, es absolutamente único. Pienso que seguramente esa es una división, vamos, esta es una de las principales diferencias de base, profundas. Y hay otras diferencias que son producto de lo que es la formación cultural y de lo que es el proceso histórico. En ese proceso histórico, Islam y cristianismo han pasado por etapas, momentos, circunstancias de comprensión, de aproximación, y por momentos y etapas y periodos completamente contrarios, es decir, de alejamiento, de distanciamiento y de oposición y de confrontación. Esa relación dialéctica hay que tenerla siempre presente, porque cuando se han planteado periodos, o hemos vivido en periodos de aproximación y de comprensión, las cosas, las relaciones han sido de una manera, y cuando se han vivido periodos de confrontación y de oposición, han sido de otra y de forma completamente distinta. Lamentablemente, desde mi punto de vista, ahora, en estos momentos y desde hace algún tiempo, por una serie de motivos, estamos pasando uno de los peores periodos de confrontación entre cristianismo e Islam. Pero conviene mirar al pasado y tener en cuenta, como te digo, que en el pasado ha habido momentos de aproximación, de comprensión y de búsqueda de formas, de fórmulas de diálogo y de cooperación entre ambas religiones y entre ambas culturas. A mí me parece muy interesante y me ha sorprendido de verdad el que usted nos dijera que no ve grandes diferencias entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, ¿no? Cuando parece ser que hay como un abismo, ¿no? No, que es en el puro mensaje religioso. No, es algo luego de lo que hablaremos, ¿no? Pero sí quisiera subrayar que usted habla de unos valores comunes, ¿no? De la solidaridad, sí, sí. De la caridad, sí, del bien común. Sí, sí. O sea, que lo fundamental estarían de acuerdo los dos mundos, ¿no? Sí, sí. Y algunas otras religiones o creencias también, sí, indudablemente. Y luego quisiera también destacar esto que usted ha dicho, de que a su juicio estamos en uno de los peores momentos. Sin duda alguna. Eso es, lamentablemente, es así. Y yo estoy convencido de que es así, y si no tratamos de superarlo y de agotar al máximo las posibilidades de entendimiento, desde luego el destino de la humanidad va a ser mucho peor, y va a ser mucho peor para ambas partes. ¿Qué le parece la imagen del Islam en los medios de comunicación? Y también, ¿qué le parece que se relacionan el Islam y terrorismo? Pues mira, en los medios de comunicación la imagen del Islam en la mayoría de los casos no es la más correcta, y es básicamente incorrecta. Quiero decir que no refleja exactamente cuáles son las realidades de las sociedades islámicas. Esto puede producirse por diversas razones o por diversos motivos. Yo creo que el principal de todos ellos es el desconocimiento grande, en muchos casos la ignorancia que en el mundo cristiano o en el ámbito cristiano se tiene del Islam. Ocurre también a la inversa, es decir, que en el Islam, en el ámbito islámico, se tiene un gran desconocimiento y una gran ignorancia del medio cristiano, pero hay una diferencia notable, y es que en el medio islámico existen minorías importantes, intelectuales, culturales, artísticas, creativas, que conocen muy bien el mundo occidental, el mundo europeo, el mundo cristiano de alguna manera. Y esas minorías son las que dan un reflejo o exponen, dan unas descripciones del mundo occidental más próximo a la realidad. En tanto que en el mundo occidental, en el mundo cristiano, todavía carecemos de amplias minorías conocedoras del mundo islámico y que sobre todo puedan opinar con facilidad y ampliamente en los medios de comunicación. Es más, ocurre que la inmensa mayoría de los intelectuales occidentales no solamente desconocen el mundo islámico, sino que sin conocerlo a fondo lo menosprecian. Entonces, las imágenes que pueden proporcionar y las descripciones, como te digo, no son las adecuadas ni las correctas. Por lo que hace al terrorismo, pues es una igualación evidentemente absolutamente exagerada, desproporcionada y carente de fundamento. Ciertamente hay que reconocer que grupos que practican el terrorismo, y que lo llevan a efecto, dicen hacerlo en nombre del Islam. La mayoría de los grupos islamistas, por no decir la totalidad, que practican el terrorismo, pues lo hacen, ellos dicen que lo hacen en nombre del Islam. Desde mi punto de vista son los mayores peligros que tiene el Islam, el propio Islam, en estos momentos. Y desde luego es un problema que interesaría fundamentalmente a los musulmanes y a las musulmanas tratar de terminar con ello y tratar de liquidarlo. Porque ante todo, a quien perjudican, a lo que perjudican, es al Islam y a los musulmanes y a las musulmanas. El Islam es una religión de paz, fundamentalmente, y creo que yo subrayaría que la ignorancia de los otros pues puede ser un peligro, ¿no? Y una fuente de desencuentros, ¿no? Sí, sí, sí. La ignorancia es el principio. Peor todavía es no ser consciente de esa ignorancia y valorar al otro sin conocerlo suficientemente. Eso es lo peor de todo. Esa altanería interpretativa, esa altanería cultural que en muchas ocasiones se tiene, esa presunción de creer que somos los únicos conocedores de la verdad y que la verdad o la realidad es como nosotros la conocemos nada más, es lo peor y lo más perjudicial de todo. Es todavía peor que la ignorancia misma. ¿Cree usted que la religión islámica es machista? No, yo no creo que la religión islámica sea machista. Lo que sí creo es que la cultura familiar y la cultura cotidiana que hay en la mayoría de las sociedades islámicas sí es en buena medida machista. Lo que podemos llamar machismo, que se atribuye al Islam, es más propio de la cultura, de la tradición y de las prácticas que del mensaje religioso islámico original en sí mismo. Ese mensaje religioso islámico original en sí mismo es producto de una época, hay que situarlo históricamente. Es de una época y de una geografía, de un lugar. Situado histórica y geográficamente el Islam, cuando surge, observas que es un mensaje que podríamos llamar indudablemente aperturista, que es un mensaje progresista en su época y que desde luego Muhammad, el profeta, fue un auténtico, uno de los mayores, una de las personalidades de reformismo mayor y más positivo y más avanzado que se ha encontrado en la historia de la humanidad. Pero ya digo, todo situado en su contexto histórico y geográfico. Después, la interpretación deformada y excesivamente tradicionalista de ese mensaje es el que ha propiciado, desde mi punto de vista, los desvaríos y del machismo o de cualquier otra práctica similar. ¿Usted cree que los movimientos feministas que en países árabes o musulmanes se apoyan en el Islam tienen una base sólida? ¿El Islam justifica sí, sí, sí. El, el feminismo, el Islam justifica la igualdad de la mujer. Sí, sí, evidentemente que esos movimientos feministas en su inmensa mayoría lo que predican, entre otras cosas, a lo que animan, entre otras cosas, es una vuelta a los fundamentos originales y básicos del Islam, a los original, a los movimientos auténticos del Islam, y un retorno a lo que podríamos llamar la personalidad del profeta Muhammad. Y eso, desde luego, es claro, está claro, evidentemente, para mí. Por otra parte, junto a eso, se sitúan en una visión y en una práctica de la sociedad que es más actual, que es más moderna, que es más avanzada. Y en última instancia no ven contradicciones profundas entre esa visión más avanzada y moderna de la sociedad que los fundamentos básicos del Islam. También quiero aclarar una cosa. Hay que entender que esos movimientos feministas dentro de las sociedades árabes islámicas, que son muy variados en sí mismos también, no son unos movimientos imitativos del feminismo occidental, ni lo pretenden ser en ningún momento. Ellos saben que tienen su originalidad, ellos saben que tienen su carácter, ellos saben que responden a las situaciones de sus sociedades, y es un error que cometemos con frecuencia exigirles que sean estrictamente mimetistas de los movimientos feministas occidentales y repeticiones o calcos de estos mismos. Efectivamente, el Islam es un mundo con su propia personalidad, con su propia fragancia. Sin duda. Y yo quisiera subrayar de las palabras del profesor el que nos ha presentado al profeta Muhammad como un revolucionario, como una figura revolucionaria, como una figura de liberación. Yo he dicho exactamente la expresión reformista avanzado, reformista muy avanzado. Dentro de ese reformismo avanzado, en ocasiones, Muhammad puede presentarse como un revolucionario, pero desde mi punto de vista es mayor el carácter de reformista avanzado que tiene que el de revolucionario estricto. ¿Qué es el choque de civilizaciones? ¿Cuál es su crítica? El choque de civilizaciones para mí es algo que se inventó un politólogo, fundamentalmente un politólogo estadounidense, el profesor Huntington, que lo formuló en diversas ocasiones, que responde a lo que es una visión de la relación del cristianismo o del mundo occidental con el mundo islámico, que se mueve fundamentalmente por apetencias y por propósitos políticos y económicos, y que quiere sacar su gran beneficio particular de ese pretendido choque de civilizaciones. Para, desde mi punto de vista, es, y yo creo que se puede demostrar, una patraña, es un engaño, es algo que no se funda sobre la realidad, sino sobre una visión absolutamente unilateral, absolutamente parcial y tendenciosa de esa realidad. Bueno, sin embargo, hay mucha gente que cree que el Islam y el mundo europeo, el mundo moderno, el mundo democrático, son como el agua y el aceite, que jamás se pueden encontrar. Sí, absolutamente opuestos. Lo que pasa es que ahí ya, en la misma formulación que se hace, ya se desdizan algunos planteamientos que, digamos, son visiones en cierta medida unilaterales. Se dice el mundo moderno y el mundo democrático. Parece que modernidad y democracia son la misma cosa, y no son exactamente la misma cosa. Entre otras medidas, habría que saber qué significa modernidad exactamente. Este es un tema que yo les planteo en muchas ocasiones a los que hablan de modernidad. Digo, ¿qué es para ti la modernidad, no? Y, por otra parte, se cree que en la democracia que existe y que se aplica en Occidente, y yo soy un defensor de la democracia, es una democracia perfecta. Y lo menos que tendríamos que decir es que la democracia que se aplica en Occidente y que se practica en la mayoría de sus aspectos, desde el terreno político hasta el económico, el cultural, el social y otros, son modelos básicamente imperfectos de la democracia. Que la democracia es un sistema ideal al que muy difícilmente se llega. En ese sentido, los que somos demócratas o creemos ser demócratas, estamos siempre dispuestos a luchar por esa democracia que se acerque más a lo que, en nuestra opinión, la democracia significa, que no las imitaciones imperfectas, solamente aproximadas de democracia, que en la democracia, en las democracias actuales se tiene. Con esto, yo no quiero decir que el concepto de democracia y la aplicación de la democracia sea fácil de aplicar en las sociedades árabes islámicas, en absoluto. Sus dinámicas históricas han sido muy distintas y distintas, y sus configuraciones sociales han sido muy distintas. Lo que sí estoy convencido es que democracia e Islam no son incompatibles y que el Islam tiene todo el derecho a buscar sus fórmulas de adecuación con la democracia, igual que las ha buscado el occidente cristiano. Y que desde luego, en los momentos en que vivimos actualmente, en que el occidente cristiano demócrata está utilizando dobles varas de medir para enfrentarse al Islam, distinguiendo, como le parece, a los buenos y a los malos, considerando que los buenos son estrictamente sus amigos y los malos son todos los demás, pues me parece que no está siendo el momento más oportuno para que les demos lecciones en ese sentido. Desde mi punto de vista, lo que se está planteando aquí es algo que es fundamental para el ser humano, tanto individual como colectivamente, y es el derecho que tiene al ejercicio de la libertad. El derecho que tiene al ejercicio de la libertad. El ser humano, sin el derecho al ejercicio de la libertad, no se concibe. En esto, indudablemente, posiblemente hay un déficit de ejercicio de la libertad en las sociedades árabes islámicas en la actualidad, mayor que el que existe en las sociedades cristianas occidentales. O sea, que la libertad sería un valor universal. Indudablemente, ¿no, profesor? Para mí es fundamental, el primero a defender. Y para eso hay que tratar de enseñar exactamente, discutir entre todos qué es eso de la libertad. Y yo creo que se puede hacer. Y una vez adquirido y conocido el sentido, el valor y la dimensión de la libertad, creo que todos la defenderíamos. Acerca de esa convivencia de la libertad, Sara tiene una pregunta. Pues muy bien. ¿Qué significa para usted la integración de los musulmanes y árabes en la sociedad española? Pues significa para mí lo que supone la integración de cualquier elemento, de otro elemento cualquiera, de otro colectivo cualquiera, en el colectivo o en el lugar o en el sitio mayoritario. Supone que nos tenemos que poner de acuerdo en una serie de valores sociales, colectivos e individuales comunes, que tenemos que buscar el respeto, que tenemos que guiarnos por normas jurídicas y por fórmulas de convivencia consensuadas entre todos, y que podemos llegar a hacerlo así sin que cada uno de esos grupos o esos colectivos pierda sus señas de identidad. Yo estoy a favor de una integración de ese tipo, pero no de una integración que suponga la pérdida de identidad, la pérdida de señas de identidad del colectivo menor, del colectivo minoritario o del colectivo que tiene menos entidad. Desde mi punto de vista, eso exige que nos pongamos de acuerdo en lo que podríamos llamar el catálogo de valores sociales comunes y a defender entre todos. ¿Le da miedo que aparezca el racismo hacia los árabes? No me da miedo que aparezca el racismo, me da miedo que ha aparecido ya. No es que vaya a aparecer, es que ya ha aparecido. Y lleva apareciendo desde hace bastante tiempo. Y como os he dicho antes, en esos periodos de confrontación y de oposición que hemos vivido, racismo ha habido siempre. Racismo en medio cristiano contra los árabes y musulmanes, y racismo en medio musulmán contra los no árabes también. Vosotras sabéis, vosotras me parece que sois marroquíes, conoceréis el árabe suficientemente o al menos algo, y sabéis que en árabe se distingue perfectamente entre la árab o el ayam. Y el ayam son todos los que no son árabes. Y hay una división neta entre unos y otros, ¿no? A mí el racismo me preocupa siempre, me asusta siempre, me aterroriza siempre, y estoy absolutamente en contra de él. Me parece que es uno de los mayores males que aqueja a las sociedades humanas y al ser humano en su conjunto. Bueno, en cualquier caso, profesor, si yo he entendido, los musulmanes podrían integrarse, volviendo a la pregunta anterior, podrían integrarse en la sociedad española y europea los mismos problemas, con tantos problemas como cualquier otro colectivo fuera. Sí, posiblemente, ¿no?, con más problemas que otros colectivos, porque al fin y al cabo, culturalmente y tradicionalmente y familiarmente, están en lo que podríamos llamar situaciones algo más alejadas de las que son habituales entre nosotros. Pero existiendo esas dificultades, desde luego, de lo que estoy convencido, es que no son dificultades absolutamente insuperables, sino que se pueden superar. Y uno de los métodos más adecuados para ir superándolas es la educación, porque la educación lleva al conocimiento mutuo, y el conocimiento mutuo lleva al respeto mutuo. Y hablando del conocimiento de los árabes, Rabat tiene una pregunta sobre historia. Sí. ¿Qué han aportado los árabes a España? Pues los árabes a España han aportado muchísimo. Han aportado, pues mira, desde la propia lengua que hablamos, el español es la lengua europea que tiene más cantidad de arabismos. Arabismos que utilizamos cotidianamente, y que algunos de ellos hasta pues no tenemos ya conciencia de que sean arabismos. Por ejemplo, si yo digo azotea en lugar de terraza, pues estoy empleando un arabismo. Si yo digo aceituna en lugar de oliva, estoy empleando arabismo. Y así te podría seguir mencionando mucho. Si digo alubias en lugar de judías o de habichuelas, estoy empleando un arabismo, ¿no? Entonces, como te digo, pues hay muchos arabismos en la lengua española. La verdad es que se va reduciendo su número en el empleo de la lengua cotidiana. Los que se emplean en la lengua cotidiana son muy pocos ya, y sobre todo muchos menos de los que se empleaban antes. Si tú lees literatura española del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo de oro, verás que se empleaban muchos más arabismos de los que se emplean ahora. Luego, pues ha aportado pues una serie de conocimientos científicos importantes. Al Andalus, es decir, la parte de la península ibérica que estuvo bajo el control, el dominio de los árabes musulmanes durante toda la Edad Media y durante parte de la época moderna, pero sobre todo en los primeros siglos, Al-Ándalus fue el lugar de mayor producción científica, tanto teórica como aplicada, de todo el mundo. Exactamente es eso que estoy diciendo. Y esa producción científica se produjo en todos los terrenos, en las matemáticas. ¿Pero está reconocida esta herencia? Por la mayor parte de los españoles todavía no. Y no está reconocida, entre otras razones, porque no se ha enseñado nunca bien, ni se ha enseñado lo suficientemente que se tendría que haber hecho. Si se repasan los planes de estudio, los diversos periodos de enseñanza en España y en los diversos momentos históricos, se advertirá que siempre ha habido un gran déficit, una gran escasez de materias y disciplinas sobre la cultura árabe, sobre la cultura árabe-islámica y, en concreto, sobre la presencia árabe-islámica en España. Y a lo mejor en el bachillerato y en los estudios posteriores. Perdone, a lo mejor esa es la razón por la que cuando alguien habla de que Al-Ándalus, ha dicho usted que era el país con mayor desarrollo científico del mundo en un determinado momento. Sí, cuando sí, alguien sí habla de eso, o cuando alguien dice que el profeta Muhammad era una figura de liberación, hay gente que se enfada. No sé si tendrá pues usted sí, esa experiencia. Hay gente que se enfada mucho. Se enfada porque son unos ignorantes del tema, se dejan llevar por tópicos, se dejan llevar por frases hechas y desde luego son torpes mirando las realidades históricas. Bueno, tenemos ya la última pregunta. Muy bien. Usted ha dedicado toda su vida a estudiar el Islam. ¿Qué ha aprendido y qué le ha aportado? Bueno, yo más que estudiar el Islam, me he dedicado mi vida a estudiar el Islam. Yo me he dedicado fundamentalmente a estudiar la cultura árabe islámica y a convivir con los árabes y a tratar de entender a los árabes. Yo digo que yo he sido siempre más arabista que islamólogo. En ese sentido, es una precisión que quiero hacer y que hago siempre. Y no solamente a estudiarlo, sino a vivirlo y a convivir con ellos. Yo he sido tanto y sigo siendo un arabista de libro como un arabista de calle. Es decir, me ha interesado leer, me ha interesado informarme, me ha interesado conocer todas esas disciplinas, todas esas cuestiones, pero sobre todo lo que me ha interesado es aprenderlas directamente. Yo he vivido en el mundo árabe bastante tiempo, desde Irak hasta Marruecos, conozco todo el mundo árabe. Eso me ha permitido conocer las profundas diferencias que existen entre unos países árabes y otros, entre unas sociedades árabes y otras, pero me ha permitido conocer también lo que tienen de común y lo que tienen de igual, en aquello que se parecen y en aquello que se diferencian. Y desde ese punto de vista, el mundo árabe islámico para mí ha sido siempre pues un objeto apasionante de estudio y de convivencia y una caja de sorpresas. Don Pedro, ¿tiene usted muchos amigos entre los árabes? Sí. Muchísimos. Entre los occidentales, bastante menos. ¿Ah, sí? Hombre, pues. Y le garantice usted que lo que podríamos llamar la administración, el número no solamente de gente de amigos, sino que de alguna manera se aproximan a mí, es bastante reducido. Ya, pero en lo personal, ¿tiene también más amigos árabes que europeos, occidentales? No. Tengo pocos amigos en conjunto, auténticamente amigos. Los pocos que tengo son excesivamente amigos de verdad y desde luego los que tengo entre los árabes en su mayoría son amigos de verdad. Don Pedro, ha sido una entrevista densa y fuerte que yo le agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. El tiempo que nos ha dedicado. Quisiera, por favor, una última cosa. Desde la atalaya de su edad, que yo respeto, ¿qué le diría usted a estas chicas de 13, de 14 años? ¿Puede decir algo? Pues que tienen la vida por delante, que confíen sobre todo en la vida, que confíen en ellas, ante todo, que confíen en ellas, que confíen en el ser humano y que agoten al máximo las posibilidades de aprovechamiento de sus facultades, de sus dotes, para ir mejorando el mundo entre todos. Y diría también que assalamu alaikum wa sa'ada hiya mumkina fil hayat. Shukran jazilan. Creo que me han entendido, ¿no? Shukran jazilan. Don Pedro, muchas gracias. Estas últimas palabras son no solamente una muestra de conocimiento de libros, sino también de sabiduría, que creo que es un grado más. Pues que, muchas gracias, que es lo que he intentado siempre. Pues muchísimas gracias, profesor, y hasta siempre. A ustedes, buenas tardes.